El que habla con las manos, el mejor. Eliel, sencillo, sencillo. Llevando este género a otro nivel. Somos genios. Sé que tú no vas a arrepentirte. Quisiera hablarte. Tengo muchas cosas que quiero decirte. Somos genios. Sé que tú no vas a arrepentirte. Quisiera hablarte. Tengo muchas cosas que quiero decirte. B.I. Music. Por un viaje eterno al rizo de tu pelo, a tu amargo señuelo, mi cielo, mi sustancia, mi infierno, mi calor en invierno y ese pelo negro, me muero. Por un viaje eterno, centro de tu cuerpo. Por un viaje eterno, porque quiero tenerlo. Sé que tú no vas a arrepentirte. Quisiera hablarte. Tengo muchas cosas que quiero decirte. Sé que tú no vas a arrepentirte. Quisiera hablarte. Tengo muchas cosas que quiero decirte. Quisiera hablarte. Quisiera hablarte. Somos genios.